estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Cuando se sabe de manera absoluta que todo es irreal, no tiene ningún sentido fatigarse para demostrarlo. Cioran. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Los saluda su amigo Marco. Entramos en materia con nuestra sección dedicada a la creación Poiesis y escucharemos el relato Los amigos son cosas del escritor mexicano Guillermo Fadanelli. Poiesis. Los amigos son cosas. A unos metros de mí, sentado frente a su copa casi vacía, un escritor famoso conversa con sus amigos. Alguien se acerca a preguntarme, ¿por qué no los saludas? Porque nadie me lo ha presentado. Respondo más para mí mismo que para quien me pregunta, y espero que nadie se atreva a presentármelo. Esta última frase pasa por mi cabeza sin tomar el camino de la voz. No es momento en la vida para hacer nuevos amigos, ni conocer una versión más del carácter humano. Los amigos se van marchando a causa de mi distracción, por simple cansancio o porque no han encontrado en mí una respuesta amable a su actitud amistosa. El personaje de El Refugiado, esa extraña y cómica novela de Arnon Grunberg, se ve obligado a vivir con el esposo de su propia mujer debido a circunstancias poco comunes. Sin embargo, sus celos no son obstáculo para que se alegre por la dicha de su mujer, que ha encontrado en brazos de otro una felicidad no esperada. Él mismo trata de convencerse cuando se dirige a ellos con estas palabras: creo que uno debe alegrarse de la felicidad de las personas a las que uno quiere, aunque no participe de esa felicidad. Algo parecido me sucede a estas alturas de mi vida, pues creo que las personas que más quiero deben mantenerse apartadas de mí. Estoy seguro de que mi lejanía debe aportar algo a su felicidad y que practicar la distancia es una muestra de amistad mesurada y profunda. Los amigos son cosas que uno aprecia, cosas que se erosionan o se pierden durante una mudanza. Así como es imposible salir de uno mismo para echar una ojeada desinteresada por el mundo, así tampoco nadie puede entrar en nuestro propio pensamiento. Por eso, los amigos son cosas que se observan o se quieren, pero no se conocen. El poeta Charles Simic se asombraba por la necesidad que tenían los críticos de conocer un poema a profundidad y creía que tras esa desesperación había un terror inmenso, ansiedad por liberarse del misterio y la imaginación que socava nuestra tranquilidad. Quien desea desterrar el misterio intrínseco en los poemas que lee, se comporta como el amigo que se haya empecinado en conocer los sentimientos de sus amigos. Otro escritor famoso por ganar un premio, Orhan Pamuk, se atrevió a publicar sus disertaciones sobre la novela e intentó hacernos ver que la novela, por más desordenada que sea, siempre posee un centro o una esencia, y los lectores buscan en las páginas de esa novela ese centro oculto o misterioso. Su libro se llama El novelista ingenuo y el sentimental. Pero debo decir que no estoy de acuerdo en varias de sus apreciaciones. Yo creo que la novela es una cosa sin centro ni esencia, como los amigos, y ambas cosas deberían apreciarse o leerse sin esperar encontrar lo que son en realidad. Hacer algo así, encontrar la esencia, nos está velado. Lo que ahora quiero hacer es pedir perdón a mis amigos por no darles la atención que merecen. No intento comprender sus acciones ni tampoco saber por qué sufren o se caen de la silla. sino ser digno de la simpatía que me causan, ser agradecido como deben serlo las personas que tienen miedo y angustia a todas horas, y a veces ni siquiera los saludo cuando estoy próximo a ellos, clavo el pico en el suelo o tiro los ojos metros más adelante como hacen los que juegan a la rayuela. Es la edad la que últimamente no me deja vivir en paz ni mantenerme alerta y cuidadoso. Un día te despiertas y te frotas los ojos y ya no sabes para qué te has despertado. Lo que el nuevo día traiga consigo lo conoces ya de antemano. La primavera, el invierno, los paisajes, el clima, el orden de la vida. Ya no puede ocurrirte nada imprevisto. De este modo describe la vejez Sándor Márai, a través de la voz melancólica y casi ciega de uno de sus personajes. ¿Sucederá lo mismo con la amistad? ¿Esas cosas que se llaman amigos dejarán de ser algún día importantes? ¿Dejarán de causarte simpatía? Ruego que no sea así, porque entonces la soledad no será un quedarse a solas, sino un morirse en vida, un morirse sin saber que se muere. Poiesis. Primera pausa musical de este programa, escucharemos a la banda mexicana de punk Mujercitos con la rola Agresivamente Ignorante de su EP de 2015, Mujercitos. Experiencias de la memoria. El viaje, por Ana María Martínez de la Escalera. Entre todas las experiencias modernas, el viaje es casi la metáfora viva que reúne fuerza realizativa y clave de interpretabilidad de nuestra condición y actividad. En el viaje de Ulises, de ida y de regreso de la alteridad, Occidente pretendió observar su pasado y prever su futuro. Mediante el viaje de Europa hacia el resto del mundo, se abrió el mundo moderno. Se deshizo este último de poblaciones indeseables cuando no bastaron ni conquista ni coloniaje, encerrándolas en reservaciones. Organizó el viejo mundo empresas itinerantes para ganar mercados y batidas para purificar el mundo. Mediante el viaje ganó ciudadanos y a la vez se deshizo de los indeseables. A través de la figura del viaje se inventó Europa a sí misma. Alegorizó su salvación histórica y espiritual en el viaje dantesco a los infiernos y al paraíso. Poetizó su arrogancia y vanidad en el viaje del alma mística hacia Dios. Dramatizó su condición de mortal en la travesía del barco de los locos por el mundo. En el viaje de Andrenio, por el sentido común de su lengua, según narra Baltasar Gracián en El Criticón, El castellano descubrió su sano escepticismo y su condición paradójicamente poética y dicharachera. ¿Y qué decir del viaje a Italia? Invento de los estetas del siglo XVIII, espíritus refinados que veían en el viaje por las ruinas la única posibilidad de realizar la condición histórica del hombre. Aún otro viaje es memorable, el viaje del espíritu de los modernos al pueblo. En 1789, en su versión francesa e ilustrada, que le hacía la competencia a la independencia norteamericana en las diversas emancipaciones de los esclavos negros durante el siglo XIX y de las mujeres en el siglo siguiente. Los viajes de las izquierdas académicas a los menos favorecidos, de las iglesias latinoamericanas a los campesinos o a militares golpistas, viajes que agotaron el espíritu de novedad de nuestra América. Y finalmente, porque hay que poner un hasta aquí a tanto recuerdo, el viaje de los emigrados y los exiliados, de aquellos que llegaron para hacer la América y de aquellos que en los aciagos años 1936-1939, que marcaron el primer experimento fascista sobre Europa, es decir, la Guerra Civil Española, debieron emigrar niños y adultos a otras tierras. Otros exiliados le siguieron cuando el experimento se transformó no solo en guerra fratricida, sino en genocidio. Algunos emigraron de la familia y del terruño, otros de la patria, otros más de sus hábitos y costumbres. Todos ellos viajaron mal que bien fuera de su lengua materna, en la cual suelen anidar la tradición y la memoria, lo más cercano y lo primero que se abandona. Hablaremos un poco de ello a continuación. Escribió Hannah Arendt que, incluso en los tiempos más oscuros, tenemos el derecho de esperar cierta iluminación, y que esta iluminación puede llegarnos menos de teorías y conceptos que de la luz incierta, titilante y a menudo débil que irradian algunos hombres y mujeres en sus vidas y sus obras. Fin de cita. Como muchos otros, ella debió vivir como emigrada una época aciaga del mundo. Su emigración la condujo fuera de una patria que le había arrebatado su ciudadanía por considerarla algo menos que humana y fuera también de la lengua alemana. Un exilio, si se quiere, mucho más difícil de soportar que el primero, puesto que no es un exilio de todo lo conocido, sino también de las maneras de conocer. Para Arendt, su lengua no sería simplemente un instrumento de comunicación, sino la condición de una experiencia de la pluralidad y la diversidad, que ella veía como el espacio de toma de la palabra, del primer vínculo del individuo con su mundo, con su pasado y con la posibilidad de cualquier futuro. La lengua fue, para Arendt, la única manera de experimentar, más allá de la inmediatez muda de lo dado, la oportunidad que nos aguarda en lo porvenir. La lengua es quizás el lugar de la promesa, pero sobre todo es la condición de la actualidad, lo que Austin llamó performatividad. En la lengua se realiza la identidad de quien rompe el mutismo de lo dado. En la lengua se realiza entonces la primera acción que nos muestra como humanos. Pero también, y a ello a veces se nos escapa, en la lengua, y no solo con ella, se domina, se conquista, se combate y se coloniza. Aunque en la lengua también se resiste, a veces incluso de manera inconsciente. Dice Adorno, emigrado como Arendt a los Estados Unidos, que las dificultades de sustituir la lengua propia por otra son insuperables. Aún asombrado por la persistencia de la tensión entre el pensamiento y la lengua, se da cuenta que solo la escritura podrá permitirle encarar esa doble resistencia que impide al pensamiento reducirse al pathos de la lengua y a esta sujetarse al pensamiento riguroso, basis Dutch. Por encima de cualquier consideración sentimental o tradicional, el inglés no le parecía a Adorno una lengua para la crítica, solo quizás para la acción ingenua, cito, adaptada al gusto del consumidor en el que domina lo comercial, fin de cita. Lengua entonces que al no trascender la simple funcionalidad de los bienes de consumo y la utilidad de los objetos de uso, estaría privada de revelar al mundo como un espacio habitable, un espacio en el que es posible la vida más allá de lo biológico. Arendt, quien compartió este último argumento, hubo de vivir también dificultades a la hora de adecuar su acción crítica adscrita a la historia de la filosofía alemana, a un idioma ajeno al que su tradición filosófica y asfixiado por un empirismo ingenuo que anteponía el valor de uso de las palabras y olvidaba su valor de cambio, su naturaleza retórica. Decidió pues escribir en alemán sus textos más rigurosos, por ser esta su lengua materna, la lengua de su cultura y de su tradición como judía asimilada y emancipada, y la lengua de su filosofía y sus filósofos. Escribió en alemán, ¿qué es la política? Reflexión filosófica hablada en el vocabulario nuevo que la crisis demandaba en un mundo en el que ya no era posible encontrar la justicia, el bien común y la libertad, sino como parodias más mediáticas. La pregunta por la política era necesaria ante la estetización de lo político, expresión benjaminiana que describe el empobrecimiento de la vida política en un mundo que se vive a sí mismo como imagen, espectáculo y virtualidad. Si Benjamin creyó posible responder a la estetización con la politización del arte, Arendt, quien nunca estuvo demasiado interesada en las artes, apostó por la repolitización de la política. Repolitizar no solo porque los totalitarismos del siglo XX habían reducido el ámbito público, ámbito de visibilidad, contenidos y formas de hacer visible, a pura virtualidad autoritaria, sino repolitizar el vocabulario público de la política y la propia filosofía política anquilosada en un lenguaje abstracto y vacío por lo que hoy llamamos globalización informática. La globalización designa un proceso ya viejo, la difusión del sistema económico de mercado por todo el orbe. Sin embargo, es también una novedad real posibilitada por las nuevas tecnologías en telecomunicaciones informática, medios de comunicación y electrónica, TIME. Lo que la tecnología habría hecho realidad sería, entre otras cosas, el fin de las fronteras nacionales existentes y, como dice Beck en ¿Qué es la globalización?, el aniquilamiento de la distancia. Hoy los sucesos locales son moldeados por acontecimientos que ocurren muy lejos. Una nueva concepción del tiempo y el espacio ha sustituido las formas tradicionales. Dieschi argumenta en el libro Resistencia y Solidaridad que el término ha recibido un uso estratégico en los debates contemporáneos. De alguna manera, la noción implica la desvalorización de todas las soluciones debatidas hasta ahora. Arendt, al referirse a la crisis, no se fijaba en la ausencia de soluciones, sino en la pobreza de los diagnósticos del presente, elaborados en un lenguaje carente, quizás no por primera vez, de referentes salvo su virtualidad. Virtualidad que parece aspirar a conquistar, a colonizar y economizar todas las áreas de la vida, incluyendo el cuerpo humano, y transformarlas en capital. Repolitizar quiere decir historizar la experiencia, leerla con ojos de historiador. La realidad inaudita de los totalitarismos había puesto en cuestión tanto las nociones ilustradas como aquellas heredadas desde la tradición griega. Volver al vocabulario de las instituciones griegas no fue un mero volver al origen, puesto que no hay comienzo recuperable para la humanidad, sino historia que se rehace y transforma, resignificando sus lenguas y sus acciones. Se volvía a Grecia para mostrar cómo la diversidad, es decir, lo propiamente humano, había dejado en la lengua griega una huella que nos habíamos negado a reconocer y habíamos dejado fuera de nuestro legado. La filosofía debía hacerse cargo de ese olvido y asumirlo como tal dentro de su memoria. Una verdadera memoria tiene como tarea recuperar sus olvidos, hacer su genealogía, juzgarlos siempre una vez más, perdonarlos o volverlos inolvidables, hacer su duelo o su homenaje. Lo nuevo o lo mejor que esperamos que salga de la historia contemporánea, época de los peores excesos y de las invenciones más hermosas, no puede ser pensada a través de una teoría que no es totalmente inocente de los efectos totalitarios. Así escribe Arendt. Cito, la filosofía occidental no ha tenido nunca un concepto claro de la realidad política, ya que ha hablado del hombre y solo tangencialmente se ha ocupado de la pluralidad. Fin de cita, según escribe en Carta Jaspers. En nombre del hombre se han ejercido violencias y quizás alguna que otra bondad. Arendt sabía que el discurso filosófico jamás está libre de las grandes pasiones que caracterizan las acciones humanas, como tampoco es reductible a la simple acción física. Sus efectos materiales, sin embargo, se dejan sentir, a veces de manera peligrosa, a veces de manera positiva. En el hacer colectivo humano que comparte con la lengua y el discurso, en general, una cierta predisposición al azar, una suerte de disposición al cambio y a la movilidad, productos de lo imprevisible, es decir, marcados según sostiene en la condición humana por la natalidad, el discurso y la acción verbal y la fuerza realizativa de la lengua confirman la anterioridad ética de la diferencia y de los otros, del conflicto y de la irrenunciable pluralidad. Frente a la procesualidad de la labor y a la proyectabilidad del trabajo, nociones usadas para definir lo humano, Arendt distinguía la acción, pues esta última se caracteriza por su constitutividad y libertad. Arendt distinguía la acción, pues en esta última se caracteriza por su constitutiva libertad. Pero no ha sido esta libertad la causante del empobrecimiento de la filosofía política, aunque sí una de sus condiciones, la filosofía no es inocente jamás. Con la modernidad comparte otras responsabilidades, no haber sabido resistirse al influjo de una herencia mal contada y asumida. La filosofía no peca sino cuando se niega a hacer su historia. Debe volver atrás, pero ya no con el fin de fundar patria y lengua en un mundo extraño y distante, en una Grecia que hoy nos damos cuenta que aún no conocemos del todo. Se trata de viajar, esta vez, para mostrar que cada paso que se daba en dirección al presente dejaba en el pasado una huella que confundimos con el momento de nuestra humanidad. Pero las huellas solo son la impronta de una decisión entre otras muchas, y jamás la realización y confirmación de un destino o una esencia. Viajar debe ser la única experiencia de la memoria deseable. Polis. Con la llegada de diciembre llegan también los villancicos. Como una forma de resistir, escucharemos otro sentido de la Navidad a cargo del rock de los tapatíos Los Perros. Escucharemos Coco Claus, que aparece en el acoplado La Otra Navidad, rock de Guadalajara. Llegó el momento de escuchar la acostumbrada columna del doctor Mario Teodoro Ramírez tratando el tema de la distinción entre moral y ética. Polis. Sobre la diferencia entre ética y moral. Hace varios años, en una clase de maestría, un alumno, que era profesor de bachillerato, sostenía que había una diferencia entre ética y moral, y que consistía en que la primera era una ciencia que tenía por objeto estudiar a la segunda. Basaba su afirmación solamente en lo que decía un manual de ética para preparatoria, escrito por el filósofo marxista Adolfo Sánchez Vázquez. Aunque en aquella ocasión intenté aclarar el asunto, no lo logré, y mi posición resultó equívoca. el tema se quedó pendiente en mi mente. En relación a discusiones recientes, quisiera retomarlo. En principio, los términos ética y moral se usan tanto en el lenguaje no filosófico como en el filosófico, de forma indistinta, es decir, como sinónimos. Considérese que etimológicamente estas palabras, la primera de origen griego y la segunda de origen latino, significan lo mismo, es decir, las normas que rigen el comportamiento humano de acuerdo a una concepción del bien y del mal, de lo bueno y lo malo, o de lo aceptable y lo inaceptable. La diferencia entre ética y moral que sostiene el profesor Sánchez Vázquez es inválida. En primer lugar, porque la ética y la moral no es ni puede ser una ciencia. Esta definición simplista da por sentado el criterio positivista de suponer que las cuestiones morales son simplemente cuestiones de hecho. Los fenómenos morales son hechos sociales. Esto es a todas luces falso porque los fenómenos morales no pueden comprenderse sin suponer una concepción de normas y valores que, por principio, no tienen una naturaleza empírica o fáctica. No son hechos precisamente, es decir, algo que pudiera observarse y analizarse objetiva y exteriormente. Pero, sobre todo, la concepción positivista da por supuesto que el sujeto humano puede, en calidad de observador teórico, ponerse al margen de la vida moral para estudiarla como se estudia una planta o un mineral. Esto es imposible por la simple razón de que el sujeto teórico y el ser humano en general solo tienen identidad subjetiva en función de la concepción moral que asume y de la concomitante concepción del bien y del mal que sostiene. En otras palabras, la constitución del sujeto humano es básicamente moral, como sostiene el filósofo canadiense Charles Taylor en su libro Fuentes del Yo, lo cual implica que el comportamiento inmoral tiene siempre la posible consecuencia de una crisis de identidad del sujeto, lo que puede traer por consecuencia diversos comportamientos anómalos, antisociales o francamente psicopatológicos, neurosis, etc. De esa manera, es posible afirmar que la reflexión teórica o filosófica sobre la moral, lo que distinguiría a la ética, no puede ponerse al margen o por arriba de la experiencia moral como tal. Por ende, ética y moral son equivalentes. Lo más que puede hacer la reflexión teórico-filosófica es contribuir, mediante el análisis racional del comportamiento moral, a que ésta puede cumplir con la forma más adecuada sus funciones o tareas, pero nunca podrá sustituirlo o competir con él. Es así que deben entenderse las formulaciones kantianas de la moral o los planteamientos críticos de la moral de Nietzsche, Sartre o Foucault. En México, Luis Villoro mantuvo una postura muy precisa. La reflexión filosófica sobre la vida moral consiste en cuestionar las formas enajenadas de esta y en proponer una forma consciente, racional y congruente del actuar moral. La reflexión filosófica no puede aspirar legítima y consistentemente a sustituir la vida moral, sino solo a reorientarla y hacerla más efectiva. No hay ninguna superioridad o privilegio moral ético del filósofo sobre la gente común. Suponer eso es mera soberbia intelectual. El error propio del filósofo, ese que siempre le ha impedido acabar de entenderse con el mundo. Esto ha sido todo por mi parte. Espero poder encontrarnos en un nuevo viaje por los mundos de la filosofía. Se despide su amigo Marco. Los dejo en compañía de la programación de Radio Nicolaita. Disfruten este y todos los fines de semana. Hasta otra próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.